Tenemos en línea Javier Saade. Sí, hemos hablado ya con él varias veces. ¿Qué pensás vos, desde tu perspectiva, qué va a pasar con esto de la baja de la edad de la imputabilidad? Upa. No sé, la verdad que esperemos que no se siga profundizando este debate desde esta perspectiva que parece encaminada antes de las elecciones, ¿no? Porque evidentemente hay una discusión, ¿no?, en cuanto a la responsabilidad penal juvenil y los proyectos más progresistas que hay en torno a los pibes que delinquen y la idea de que el Estado se haga cargo de los pibes de 14 años que llegan a cometer un delito. Hay proyectos progresistas que tienen que ver con esto, ¿no?, con proteger los derechos, la garantía de los pibes, pero lo que está absolutamente claro es que desde que comenzó el debate hace muy pocos días, o que se retomó el debate, la mayoría de los que levantan la voz para hablar de la edad de punibilidad, la edad de imputabilidad, no hablan de esto, no están pensando en proteger al pibe, sino en castigarlo. ¿Por qué? Seguramente porque se ha visto que en las elecciones pasadas, por lo menos en las primarias, ha ganado un discurso de mano dura o ha ganado un candidato que levanta la bandera del castigo y la represión, y evidentemente por ahí va la cosa. Eso es lo que a uno le da miedo. Después, ¿qué va a pasar? Todavía no me animo a decir. Espero que se diluya todo esto, ¿no? Sí, Lorena La Rosa te saluda. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andás? También relacionado que vos, tu laburo, queremos decir, vos sos subdirector de la revista La Pulseada. Laburás con pibes también de la imprenta de grafitos que tienen que ver con la obra del Padre Cajá, de pibes que también surgieron de, por ahí, algunos de hechos delictivos o que estuvieron en situación de calles y todas estas cuestiones. Es interesante, hoy lo escuchaba a Martín Insaurralde decir que junto con el proyecto de la baja de edad de imputabilidad o de conformar un nuevo régimen penal juvenil, estaba un proyecto de desarme. Y decía que sin armas no existían, por ejemplo, secuestros ni asesinatos y toda la cuestión. A lo cual yo te pregunto, ¿es esa la solución? A mí enseguida se me ocurrió decir, bueno, sin hambre no creo que sea. Creo que sin pobreza, en todo caso, no pasaría esto. Claro. Sí, tal cual. Es así como vos lo planteás. Sí, esto del desarme, yo lo que veo es que están, lo que me da mucha bronca a mí y supongo que a todos los que estamos en este camino de no criminalizar a la pobreza y no criminalizar a los pibes pobres de nuestros barrios, lo que da miedo es que se debata esto en campaña, ¿no? Claro. Porque esto que vos decís, ¿no?, de un candidato que dice, no, bueno, sí, es baja la edad de imputabilidad, pero ojo, ¿no?, yo lo que estoy diciendo es que además, paralelamente, quiero desarmar a la población, no voy a promover las armas. Es como que estás todo el tiempo jugando a, bueno, gano un voto por acá con la mano dura, pero no lo quiero perder por este lado. Pero eso da bronca, ¿no? Que se ve que está todo pensado en eso, ¿no? En ganar un voto, en no perder el otro. Y eso es lo triste. En cuanto al desarme, qué sé yo, es tan contradictorio, ¿no? Porque acaba de ser nombrado un ministro de seguridad en la provincia de Buenos Aires nuevo que no está para nada a favor, más allá de lo que diga, ¿no?, discursivamente, del desarme, ¿no? Porque hace muy poco tiempo llamó a la población a armarse contra los delincuentes, que es el intendente. Y no para hacer la revolución, digamos. Claro, exactamente. Así que eso es lo que da bronca. Es muy, muy difícil debatir sobre declaraciones en este momento en campaña, porque es justamente eso, es tratar de ganar un voto. Está claro que ganó un candidato en las PASO que es Massa, que promovía esto, el combate contra el delito, uñas y dientes contra los delincuentes, y después de esa derrota que sufrió el oficialismo, se empezó a virar en algunos discursos, ¿no? En este caso, creo yo que, no sé si están así el tema de este cambio, de esta decisión para ganar votos. Yo creo que es al contrario, yo creo que le resta votos, porque la gente que no lo votó en las primarias, no sé si realmente a partir de esta decisión lo va a volver a votar. Claro. Yo creo que vos pensás en una parte de la población, claro. Pero creo que, por lo menos en mi mirada, puede ser que no esté acertado yo, pero que creo que los que hicieron la diferencia en las últimas elecciones son justamente los que piensan distinto. Claro. Me parece a mí, ¿no? Javier, te quería preguntar tu opinión al respecto del contexto actual que estamos viviendo, sobre todo acá en La Plata y en la provincia, de esto que nosotros al principio del programa hablábamos, de tener a la policía bonaerense, de tener a la gendarmería, de tener a la patrulla municipal, a las cámaras que vigilan también, con respecto al asesinato de Soledad Bower. De Soledad Bower, que no me acordaba el nombre. No sé si vos pudiste participar de la conferencia de prensa. Preguntarte tu opinión. Estuvimos ahí participando también de la marcha que se hizo junto con los familiares y varias organizaciones, sí, justamente a decir esto, ¿no? Que y a propósito de esto, después hacíamos una crónica en la Pulseada web. En esa marcha consultábamos a la gente acerca del concepto de miedo, porque parece instalada esa palabra, ese concepto de miedo todo el tiempo en los medios de comunicación. ¿Pero miedo a qué? Y creo yo que hay una parte de la población, por lo menos nosotros, que también tenemos miedo a la policía, a la policía bonaerense, que lo decíamos el otro día en la Pulseada de Radio, no solamente es parte de la inseguridad, sino que es la inseguridad en muchas situaciones, porque son los que están detrás de muchos de los delitos, están detrás de muchas de las redes de corrupción, están detrás de muchos de los pibes que salen a delinquir con armas, con zonas liberadas, es la misma policía, lamentablemente es así. Hoy cuando se habla de militarizar, cuando se habla de llenar de gendarmes y de policía bonaerenses o de sistema de prevención municipal aquí en la ciudad de La Plata, a mí por lo menos me da temor porque sabemos quiénes están detrás. Uno al mismo tiempo piensa en otros países, por ejemplo, en países que uno está de acuerdo con los gobiernos que hay o que son muy diferentes, por ejemplo Cuba o Venezuela. En Cuba o en Venezuela las fuerzas de seguridad son muy fuertes. En Venezuela incluso el gobierno de Nicolás Maduro, ni bien terminó triunfante en las últimas elecciones con poco margen, lanzó un plan de combate contra el delito con las fuerzas de seguridad en las calles, con las fuerzas armadas en las calles, con las fuerzas armadas bolivarianas. Pero también esta es mi opinión, mi postura personal, hay una diferencia ahí, que hay unas fuerzas armadas bolivarianas que son diferentes a la policía bonaerense. Claro, tienen una formación diferente. Tienen una formación diferente desde todo punto de vista, profesional e ideológica y en el trato. A mí me tocó estar en Venezuela y una anécdota, no sé si una anécdota puede pintar de la situación completa, ¿no? Pero sí es parámetro para decir cómo es todo, ¿no? Pero también he investigado un poco sobre el tema, pero la anécdota es que perdido en la calle una noche en Caracas, le pregunté a un hombre, a un miliciano bolivariano que estaba en Caracas por una calle. Él se preocupó porque Caracas todavía es muy insegura por la noche, y me pidió mi teléfono celular y él se aseguró de llamarme un rato después para ver si yo había encontrado la casa o no había encontrado la casa que yo estaba buscando. Yo creo que eso un policía bonaerense no lo haría, y por eso da miedo que cuando se piense en la seguridad se piense en más policías. Claro, y incluso la problemática que genera agregar más policías va relacionada también que si se agregan más efectivos, en general va a haber un grado de precarización también del trabajo del policía, lo cual fomenta más que incurran en el delito. Sí, también. Sí, pero más allá de eso, creo que el gran debate es decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es la qué estamos? Sí, ¿dónde estamos invirtiendo? Hay que invertir en más policías cuando el sistema de promoción y protección de la niñez está totalmente desfinanciado. Ese es el tema. ¿Qué vas a solucionar si llenás de palos, de balas, de rejas la población de la provincia de Buenos Aires, y a los pibes de los barrios los dejás abandonados a nada, con escuelas en mal estado, con pibes que no van a la escuela, con un sistema de prevención y protección que contempla a las organizaciones, a los hogares, a los centros de día, pero que tienen un ajuste, están sufriendo un ajuste de hace muchísimo tiempo, una deuda millonaria, hogares y que han tenido que cerrar, pibes que han quedado en la calle. Ese es el gran problema, ¿no? Y Javier, justo en este marco, hoy se llevó a cabo una jornada de la niñez donde se presentó una denuncia al Estado Provincial. Contanos más o menos, si pudiste participar, de qué se trató. Sí, ahí estuvimos. Fue el cierre de un largo año de trabajo porque, mira, en la provincia de Buenos Aires hay cerca de 600 organizaciones que están sufriendo, como te decía recién, este ajuste. Y se juntaron para hacer una presentación judicial colectiva, una medida cautelar colectiva, patrocinado por el programa de niñez de la Facultad de Derecho acá de La Plata. Uh-huh. Cerca de 20 de estas organizaciones pusieron nombre, apellido, presentaron el nombre de los chicos a los cuales se les debe la beca que debe pagar el Estado Provincial, y eso es lo que se hizo hoy, la presentación judicial de esa demanda a la provincia de Buenos Aires por no cumplir con lo que le corresponde, con el dinero que tiene que pagar, con los convenios. Simbólicamente o no simbólicamente, los que presentaron esa demanda, acompañados de muchas organizaciones y una concentración frente a tribunales, fueron los propios pibes, chicos y chicas de 10, 11, 12 años, de distintas organizaciones, sobre todo del conurbano, de Villa Fiorito, de Avellaneda, de la organización Che Pibe, de Pelota de Trapo. Fueron ellos los que llevaron los expedientes, las 200 hojas de la demanda judicial, y entraron hasta un despacho en tribunales, y fueron ellos los que presentaron la denuncia como actores, ¿no? Como parte de esta denuncia, como principales perjudicados. Eso estuvo muy bueno, y ahí estuvimos nosotros, se presentó esa denuncia, y además de exigir que se pague lo que corresponde, entre otras cosas se exige una audiencia pública. Una audiencia pública con el gobernador bonaerense Daniel Scioli, con las organizaciones, con los propios pibes, para discutir la infancia en la provincia. Bueno, Javier, te agradecemos muchísimo el contacto. En algún momento seguramente te estaremos volviendo a molestar. Como siempre. Como solemos hacer. Así que te agradecemos muchísimo, Javier. No, gracias a ustedes por seguir este tema y bueno, por llamar, ¿no? No, un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chau.